Bienvenidos a las 10 con Ayuma. Espero este programa lo disfrutes mucho. Bienvenido. El día de hoy vamos a escuchar un especial navideño en donde estarán todos nuestros idols y grupos deleitándonos con música navideña. Espero tus pedidos. Comenzamos. Thank you. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué tal de frío? Yo tengo mucho... Y lo peor aún, se me durmió una pierna. ¡Ah, rayos! La edad. En fin, bienvenidos todos aquí con Ayuma. Tengo pedidos abiertos y vamos a iniciar este... ¿Cómo se llama? Se me fue. Ah, sí, este especial navideño. Yo me tengo que disculpar con dos personas. Ay, ay. Mi queridísima Mari y mi queridísima Iris, una disculpa. No sé qué pasó. No sé qué pasó, no sé qué hice, no sé. He tenido problemas con mi celular. De hecho, me pasó también con unos audios de los chicos de Desde el Closet. Y perdí los audios. Y la verdad, como ya los pues ya los tenía, según yo, en mi computadora, pues me confié. Y pues resulta que no. Los busqué y los busqué y los busqué y nada que están. Entonces, pero el de la canción favorita de Mari fue una de las que escuchamos ahorita con el mix que escucharon antes de que entrara yo, donde estaban las subunidades de Super Junior. Que sí, así efectivamente, como dijo la ñora, era. ¿Cómo les dicen? ¿Cómo se pronuncia? Bueno, eran los chicos de. ¿Así? ¿Cómo se pronuncia, ñora? ¿Así está bien? Right. Bueno, que era la de Feliz Navidad. De todos modos, en un ratito más se los voy a poner, que fue la canción favorita de mi queridísima Mari. Recuerdo que ella comenta que le gusta mucho esa canción por las voces de los chicos. Es una subunidad que a ella le gustan mucho, si mal no recuerdo, y desmiénteme si me equivoco, pero que le gustaba mucho y que esperaba que disfrutaran mucho. Mi queridísima Mari tiene dos programas, que es All Back to School y también Paralelos del K-Pop. La verdad, los dos son muy, muy, muy, muy buenos. También son muy buenos los dos programas. A mí me gustan mucho. La verdad, a veces me es muy difícil escuchar el de All Back to School, que son los miércoles. Pero por lo regular, la de Paralelos sí lo escucho. En las sombras, porque los sábados yo creo que es el día que más trabajo, más que toda la semana, pero sí. Hola a todos los que están llegando y espero estén llegando ya listos para la segunda ronda de su chamba. Regresan de comer, muchos regresan de comer, muchos ya habían regresado. Y que ahora sí que todavía nos queda godinear. No sé si ustedes, pero a mí todavía me toca godinear mañana. Yo creo a la mayoría, pero hola, lechita de fresa, qué bueno que andas por aquí. Es raro, raro que me alcances, pero ya, espero quedarme con este horario. Va a haber algunas modificaciones en mi programa, pero espero les guste y les llame un poquito más la atención. Tengo pedidos abiertos, sí, de preferencia. Que sean puras canciones navideñas. Que sean puras canciones navideñas de los chicos o presentaciones. Pero espero lo disfruten. Que yo no entiendo qué dice aquí Diana Ishiwa. Ok, espero que haya sido que se mandó a destiempo, no sé, no entendí qué pasó ahí. En fin, ahorita les pongo algunas. Bueno, ya pedí una disculpota a mi queridísima DJ Mari y a mi queridísima Iris porque no encontré sus audios. Lo siento, soy una torpe de lo peor. A mi Mari ahorita le pongo, y la verdad la de Iris no recuerdo, pero me imagino que ha de ser la presentación que ahorita puse de los Big Bangs, también casi puedo jurar porque dijo, la verdad es que no recuerdo bien. El de Iris sí no lo recuerdo porque todavía me lo mandó el primer día que lo pedí. Y todavía los demás chicos, pues no. Mi queridísima Mari sí me lo mandó después, por eso no entiendo qué pasó. Dos personitas más me mandaron su audio. Mil y un millón de gracias. Muchas gracias. En un ratito más vamos a escucharlas. Y vamos a escuchar las canciones favoritas de ellas. También, así que les voy a poner puros. También mi queridísimo Armando. Espero que me esté escuchando ahí por las sombras. Me hizo una larga lista y me dijo, ay, me hiciste recordar. Y sí, me puso varias cancioncitas de grupos old, de la old school, muy buenos. Y espero disfruten. De todos modos, yo tengo pedidos abiertos, claro que sí. Y seguimos escuchando a toda esta musiquita. Vámonos. Que nos pongamos ad hoc con el clima, con las fiestas, que esta semana es Navidad. La próxima semana les voy a traer un programa en donde escucharemos qué fue lo que pasó todo este año en mi programa. Pues sí, ¿qué podemos cambiar? ¿Qué vamos a cambiar? Y vamos a hacer un recuento de todos los programas que hice, en los que tuve colaboración. Y para que también me digan y me digan, me cuenten qué más podemos estar. Ya sé, señorita, no, dice, no me gustan dice la señora, no me gustan las rolas navideñas, pero te pido estrenos nada más para terminar de escucharlos. Ok, ahorita te las pongo, señorita. Ahorita te las pongo en un ratito más. Vamos a escuchar un bloquecito de música. Vamos a escuchar los audios que me mandaron junto con las cancioncitas que me hicieron favor. ¿A quién vamos a escuchar? Primero que nada, vamos a escuchar a Violet con su canción favorita. Y a mi queridísima Dianishiwa también con sus canciones favoritas. Y yo voy y regreso para ponerles más música. Voy y vengo, no me tardo, no se vayan. Aquí andamos. Estamos con Ayuma en este especial navideño. Y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo. Mi canción favorita navideña de K-pop es It's Christmas de la FNC Family y me gusta mucho porque en esa empresa están algunos de mis grupos favoritos y aparte también me agrada que participen todos los artistas de la empresa, no solamente los cantantes, también hay algunos actores que no sabía que podían cantar. Si alguien tiene la oportunidad de ver el video, puede buscarlo y va a ver todo el talento que tiene la FNC. Modu modu, Merry Christmas! 설레나봐 기다렸나봐 온 거리마다 반짝이는 Christmas tree Oh Christmas is here Oh Santa is near 걸음마다 행복한 마음 기적이 일어날 것만 같아 Oh Santa is coming back 모두 다 모. 모두가 행복할 수 없을까. Oh Jesus, it's coming back again. 눈이 와 그대를 위해서 마음을 다해 기도해. 그 누구라도 길을 잃지 않게. 온 모두 다 모두 다 함께요. It's Christmas, Christmas 사랑하기. It's Christmas, Christmas 행복하기. 온 세상 가득 따뜻해지길 바라고 바라죠. It's Christmas, Christmas 함께하기. It's Christmas, Christmas 영원하기. 두 손을 가득한 사랑을 전해줄게요 그대에게. 하늘을 바라봐요 이 눈이 내려와요. It's Christmas, Christmas 사랑이 내려와. 그대 맘속에 또 하얀 기적이 내려앉기를. Yo soy DJ Dianishiwa de Nation Army y de Katie Midnight. Pueden escuchar mis programas los domingos a las 8 p.m. y los jueves a las 6 p.m. Yo los espero ahí cada domingo. Mi recomendación de canción navideña es Christmas Day, cantada por los chicos de BTS. Es una de las canciones más bonitas y más significativas para mí en esta época. Disfruten de la Navidad, pásenla muy bien con su familia y den mucho, mucho amor a sus seres queridos. Eso es todo, espero que les guste mi recomendación. Hasta luego. Christmas Day with you, shawty with you. 난 너만 보게 돼 girl. 이건 내게 miracle. Hello. 이젠 고백할게. 이젠 고백할게. 너 없이는 nothing. Your lips on my lips. 너와 Merry Merry Christmas. 올해도 다시 보는 Christmas tree. 아우 이거 아닌가 이거 아닌가 다시 볼게요. 아니 메리 크리스마스. Ya estoy de regreso. Estaba checando algunas cosillas que... ¡ay! Que tengo así como que la duda. Pero... ¡ay! Mis mocos. Perdón, es que aquí hace frío. Decía la Jessie que ella andaba... no sabía ni quién día vivía. Mujer, así te trae el GD. sí, mañana es Nochebuena y pasado es Navidad. Dichosa tú que no trabajas mañana, yo mañana sigo dineo. y disfrute de sus días, disfruten sus días de vacaciones. Bueno, a los que les toca descansar, hay jefes que sí les dan las dos semanitas, los 15 días. Ay, no, en el mío no, muy negrero, que no me escuche. Ok, qué bueno que no le gusta el K-pop. bueno, ya notamos que Diana se confundió de chat. Pues, ¿cuántos chats tienes, mujer? En fin. Bueno, pues veamos qué más. Sí. Bueno, cada quien tiene su noche buena a su estilo. No sé ustedes. Dice Lechita de Fresa, martes pozolero. Ay, no, yo quiero mi cobija y a dormir. Yo por mí eso sería feliz. pero... yo quiero mi cobija, un café y mi cama. Ese que sea mi... esa es una noche buena. Esa realmente es una noche buena. Ya no... dice la señora que ya no ve el pozole de la misma manera. Porque... ay, jade. No sé qué esté pensando la señora, pero no creo que sea nada bueno. Ay, Dios mío, y la otra le dice cute. No, ¿en serio? Bueno, en fin. X, cambiemos de tema. Bueno, tengo todavía pedidos abiertos, claro que sí, porque no Platíquenme qué es lo que más les gusta de esta época. Platíquenme qué es lo que más disfrutan. Aparte de la comida, bueno, que muchos hemos de disfrutar la comida. Pero luego andamos reprochando ahí por en enero las pequeñas y aumentos de lonja que tenemos. El diámetro de nuestra circunferencia del ombligo se amplía. Ah, eso qué. En fin, sigamos con nuestro programín. Mucha musiquita. Vamos a escuchar un bloquecito de música que me pidieron, algunas cancioncitas por WhatsApp y otras más por aquí por el chat de pedidos. En lo que estas siguen platicando sus intimidades, no sé qué de qué están hablando, pero bueno, disfrutemos esta época. Yo lo único que disfruto es que no hace calor. Es lo único. Pero lo malo es que a veces sale el sol y el sol es muy, muy, muy, muy quema. O sea, tal cual quema. Te vas a la sombra y te entumes. Pero prefiero eso a estar sudando. Odio sudar. En fin. Vamos a escuchar este bloquecito, nada que ver con el tema, y platíquenme cómo les gusta ver a sus idols para esta época. Obviamente me encanta porque en los festivales se disfrazan muy simpáticos. Hasta las sepsis de Mamamoo me encantan, se ven muy, muy, muy tiernas. Cuando traen así como que muy un look muy navideño. Se ven todas, dijo la lechita de fresa, todas cute. Pero en fin, vámonos con este bloquecito de canciones y cuéntenme cuál ha sido la presentación que más les gusta de sus idols, cómo les gusta que se vistan para esta. Es como en. Me encanta porque es como en Halloween. También tienden a cambiarse, a disfrazarse de renos, de gorritos, todo rojo, todo blanco. Pero, ¿cuál es la que más disfrutan? Que dices, ay, la otra vez vi a tal grupo. Les digo que yo vi una presentación de las Mamamoo y una de ellas, no me acuerdo quién era. Se dice que era la Guasa. Traía su naricita de Rodolfo. Ay, se veía toda tierna. En fin, pues. Mientras estas mujeres siguen hablando de comida, yo no sé por qué hablan de comida. Bueno, sí, es que, en fin, entre que una come como pajarito y la otra come como no sé cómo. No es cierto, la ñora ni come tanto. O sea, le gusta comer, pero no significa que coma mucho. Me consta. En fin, no come tanto. Bueno, vámonos con otro bloquecito de música. Yo voy y regreso. Sigan escuchando este especial navideño aquí con Ayuma. Y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. To every child in the world, always on time, you're never late. Every year, how does it feel to work? Everyone's soft, no one will help you. How do you reach your soul? It's for sure, no one does it better. Christmas is finally here, it's time to celebrate, 'cause you chimneys at night. That's right. And you always know who has been naughty all night. How does it feel to work? Everyone's off. No one to help you. How do you reach a smile? It's for sure. No one does better. Thank you. 속에 비친 내가 조금씩 희미해지고 그 빛마저 잃어갈 때 지나가버린 인연 속에 때늦은 후회와 상처만 남을 때 세상이 따뜻함에 포근한 크리스마스 날 하얀 눈은 다시 하늘에 별들이 된 거야 준비해온 선물들과 따뜻한 사랑 가득 온기에 오랫동안 끊겨왔던 차가운 마음이 녹아내 속에 포근한 행복 가득 채워져 좀 더 이대로 너에게 Happy Merry Christmas 하늘의 별들 다 너를 축복해 바라고 바라던 너의 소원들이 이뤄지길 바로 이 밤 우리의 Happy Merry Christmas Bueno, la canción así navideña del K-pop me gusta, la de Dear Santa, de las Girl Generation, de la subunidad TTS, creo que así se dice. Me gusta porque me recuerda al inicio de que me gustó el K-pop, que fue en el 2015, y de hecho, esa canción salió en el 2015, pero hasta diciembre. Y pues, me encanta, porque pues en sí fue mi primera canción navideña del K-pop. Y pues, es tan cute la canción que los tres enamoran su voz, Dios mío. Que hasta aquí en el estado de donde vivo, había un canal de música y ahí lo ponen y pues, o sea, es buena esa canción más que nada, o sea, del grupo de chicas diciendo que es el mejor. Y pues, ese es mi comentario antes de la canción. Thank you. hoy sí ando muy navideña, ¿verdad? Hasta mis... Ay, bueno, lo siento. Es que amo al cascanueces. Creo que es lo único que me gusta de Navidad. La hora del cascahuates. Ah, en fin. Ay, disculpen ustedes. Estaban platicando aquí. Sí, estoy viéndolas, leyéndolas. Ay, ya iba a comer. Que Diana, Diana Ishiwa, su cumpleaños es el primero de enero. ¡Wow! Doble festejo. ¡Qué padre! Bueno, tu mamá sí que dio un grito de felicidad al cambiar el año. No, qué padre, es divertido. Doble fiesta, doble festejo, doble amor. Sí, la que habló hace un momento fue Montero. sí, olvidó decir su nombre, sin di quién era. Así como... Como también Violet tampoco creo mencionó quién era. Pero pues se les agradece. Y hace ratito, y bueno, escuchamos la canción favorita de Montero. ¡Yeah! ¿Dónde está? ¡Yeah! Ahora sí. Ya, el yay va con aplausos, si no funciona esto. Y pues díganme, ¿qué más hay que festejar en este, ¿cómo se llama? En estos días. Veamos. Estaban en el chisme bueno y tupido, la ñora y Dianishiwa. Nunca las había visto platicar. Digo, es que luego en el WhatsApp la señora está en plan de coordinadora y pues no habla, ¿verdad? Coordina y nos regaña. Pero en fin. De hecho no he leído nada de lo que mandó. Al rato lo leo, señora. No se preocupe, sí lo leo. Ah, sí, cierto. Hace rato me dio mucha risa que dice Dianishiwa. Dice, sí, ni me bañaron los doctores por las prisas de quererse ir. ¿Y cómo sabes que no te bañaron? Se tienen que bañar todos los bebés y los que los bañan son las enfermeras. Pero sí me dio mucha risa. Fuiste un regalote, no sabes. A ver, bueno, sí, para uno como mamá siempre los hijos son un regalo, aunque a veces son hijos de Dios. Pero bueno. ¿Y cuántos años cumples? Montero diciendo que grabaste en el celular. Pues sí, pero es más trabajo para mí porque tengo que convertirlo en audio y luego ya editarlo. En fin, pero no importa. Gracias, Montero. Fuiste de las 5 que me mandaron audio. Mil gracias. Es que todo el mundo anda en la trabajancia. Es que eso de que se pongan a trabajar, nos pongan a trabajar, en fin, en los últimos... Creo trabajamos más los últimos 15 días del año que en todo el año. Bueno, yo sí. En fin. Muchos andan laborando. Ah, está bueno, pues, por eso. O sea, es que en el WAT anda en su lado de coordinadora y ya en privado en su lado de pegajosito. ¿Qué se sintió pegajosito, señora? Pues ¿qué está haciendo? Ay, la de Anishibo es un pollo. Ay, está bien chiquita. Ay, ya. Saliste, así como naciste, saliste del hospital. Pues ya le hubieras dicho a tu mamá, ¿no? Pues me hubiera tenido en mi casa, chance y me bañan acá, mejor. En fin. Ay, no. Por ahí me había dicho mi queridísimo Armando que andaba ya por la... escuchándonos. No sé si sea verdad, no sé si sea mentira. No sé si sea la vieja del otro día. En fin, pero un saludote. Si es así, creo que sí. Está mi queridísimo Armando. ¡Ah, sí está! Ahí está, ahí está. Ya se conectó, ya se reportó. Muchas gracias por andar por aquí. En un ratito más sale tu mega lista de canciones. Sí, es un pollo. Un pollo es alguien chiquito. ¿Qué? Ahora quise. En fin. Vámonos con otro bloquecito de canción, sí, antes de que se me salgan más tonteras, qué decir, qué hacer, híjole, prometo que para el año, para la próxima semana, voy a hacer un, me van a tener que pedir musiquita así como que para fin de año, así bien, ¿cómo se llama? Muy bailable, muy para party, no sé, unos mixes perrones ahí para que me vaya diciendo la ñora. La ñora tiene unos muy buenos mixes. Sí, porque están bonitas las canciones, yo no les digo que no, pero ay, tanta melosidad, tanta miel, es que ay, no. Con razón la ñora dice, "No, yo la Navidad no." Los cantos nomás no. No se le dan, no se le dan. Mi queridísima señora Grinch. En fin. Ahora le entiendo, ahora le entiendo. Es que llega uno a la edad en que ya no le gusta la fiesta. Ah, no, ¿verdad? Yo soy más grande que tú. Entonces, sí, Montero sigue siendo la más chiquinina del Station. Es la Magnae de Station. Póngale ahí. Hay que ir a Fandom. ¿A qué? Wiki Fandom. En Station. Los. ¿Cómo se llama? Los integrantes de Station K-Pop. Y ponen Montero Magnae, 19 años. Dice que hace siglos que no viene. Pues no vienes porque no quieres, Armando. En serio, ya te pasé la aplicación. Ya nos puedes escuchar donde quiera. Así es que no te hagas y ponte las pilas y escúchanos. Deja ¿qué me dijiste la otra vez? Ay, déjame, pues es que le ando rogando por WhatsApp. Es el 21 que viene porque casi le exijo que venga. Nadie más viene a pelarme. Es más, tú ni venías, nomás ahora que me cambié de horario. Y sí, no me digas, ay, no, es que como estás en el cambio de... Pretextos, nada más, puros pretextos. Eso es todo. Ok, vámonos con otro bloquecito de música. Sigamos melosos, sigamos recibiendo la Navidad estilo Corea. No sé por qué estilo Corea, ¿verdad? Pues sí, porque es K-pop, ¿verdad? Ya luego haremos un estilo Japón. No, hay que hacer uno así bien pirrón para el año nuevo, cuando entre el año nuevo... chino. Ah, no, pero es chino, no es japonés. Chale. No, pues bueno. Hagamos un entrada de año nuevo asiático. No entremos en dilemas. Asiático. ¿Sale? Bueno, vámonos con otro bloquecito de música. Sí, señores. Y están escuchando este especial navideño con Ayuma. En Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Un 세상이 물들을 때면 나도 믿기지 않아 지금 네가 내 옆에 이렇게 손 꼭 잡은 채 걷는다는 게 하얀 눈보다 더 뽀얀 네 볼에 키스해줄게 baby 빨갛게 물들게 baby 다가오는 찾으려고 애쓰다 들리지 않는 널 들으려 애쓰다 보이지 않던 게 보이고 들리지 않던 게 들려 너 나를 떠난 뒤로 내겐 없던 힘이 생겼어 늘 나밖에 몰랐었던 이기적인 내가 yeah. 네 맘도 몰라줬던 무심한 내가 이렇게도 달라졌다는 게 나조차 믿기지 않아 네 사랑은 이렇게 난 생각만 하면 세상은 너로 채울 수 있어 넌 송이 하나가 네 눈물 한 방울이니까 단 한 가지 못하는 것은 널 내게로 오게 하는 일 이 초라한 초능력 이젠 없었으면 좋겠어 돌아갈 추억의 책을

Ok, ya estoy de regreso. Y no, me fui un ratito. Perdón. Que dejen ver que tanto me peleaba la ñora. Señorita. Le debo un chocolate. No, ¿cuál chocolate? Me debes una caja. Yo te debo un chocolate. Sí, te debo un chocolate. Muy bien. Armando. Ya estamos. ¿Para cuándo? ¿Para Navidad? Ay, no. ¿Cuáles tarjetas van a ser? ¿Unas fichas? ¿Fichas de qué? Expediente de... ya. ¡Ya entendí! LOL. Ok. No. A ver, necesitamos unas... nada más, por favor, no le pongas ahí por edades, porque entonces ya vale gorro. Ok. Sí, el Armando nos abandona por las series gringas. No. Tache. Vamos a darle un ¿cómo se llama? Un punch. Qué malvada. No, véngase todas las mañanas, toda la mañana godinera hay programín, repeticiones de todo lo que no te imaginas. Es que necesitas darte una vuelta. Una vuelta. por las mañanas a escuchar la programación. La verdad no te vas a arrepentir, porque muchas veces repiten programas que están por la tarde, noche. Entonces, pues si no las escuchaste, o no hay chance, o ya llegas así como que no, ya quieres dormir, pues no te preocupes, a la hora de la godinía, de entre estar ahí en la computadora, clac, clac, clac, clac, pues estás escuchando la programación de Station. Pero usted véngase y mire, de godineras ahorita nada más tengo a nadie. Ya se fueron todas. ya casi se van. Bueno, la ñora es godinera número one. Number one. Jessie también anda aquí por las mañanas. Lechita de fresa también anda en la godineada. Mi queridísima Lilia, o sea, no hay pretextos. O sea, usted véngase aquí y escuche Station K-Pop. No se haga. Y ahí dice que comparten cosas de godines y ahí comparten el lunch y que se trajeron de lunch y que qué topper está más chido que el otro o qué topper está bueno para el lunch o el cafecito que toman es café o de la olla. En fin, puras cosas godineras por aquí. Dejémoslo en caja. Sí, dejémoslo, pues ya que llamen yo sola. Pues bueno. ¿Tú sigues? ¿A dónde sigues, Jessie? Ah, sí, yo sé que aquí sigues, mi queridísima Jessie. También anda la de Anishiwa, también en las sombras. No importa, yo sé que aquí andan. Aquí andan mi... Ay, ya le iba a decir no, pero no. Yo sé que tú aquí andas, mi queridísima amore mío, Jessie Yu. Que nunca pronuncio tu nombre bien, pero no importa. La de Anishiwa se fue también a anda laborando, me mandó una foto. Yo no sé cómo le haga, yo quiero gomitas. Me mandó unas fotos de unas gomitas. Exacto. No faltes, eso es todo, mi queridísimo Armando, no faltar a las juntas. Es más, es tu propósito de año nuevo, no faltar a Station K-Pop. Ya con la aplicación, hazte sí, yo que sepa no está tan pesada la aplicación, corríjanme si me equivoco porque suelo equivocarme mucho. Pero para eso están ustedes, para que me corrijan. Pero si mal no recuerdo... Así es, yo que sepa, no está tan pesada la aplicación y está muy padre porque entras y ahorita que quedó más chidoris toris, dijo la ñoris, que entras a este mismo chat y está chido, porque antes entrabas a otro chat, pero no aquí, o sea, haz de cuenta que estás aquí conectada, está perrón, ladra, Está muy chido. Está bien, Jessie y yo. Ay, ya, pues, perdóname. Discúlpame, Jessie y yo. Es que no sé por qué quiero pronunciarte you. Es que para mí eres you. Ah, no, me. Que digan, no, yo. Ah, sí, Jessie, tú, mí. En fin. Ay, Dios santo. Ya ves, no está tan pesada. Ok. En tu lap. No, descárgala en tu teléfono. Descarga la aplicación en tu teléfono y todo listo. Y nos tendrás las 24 horas del día. Sí. De hecho, a veces cuando yo voy en el carro y suelo, como no tengo radio, pues pongo la ¿cómo se llama? La aplicación. Y Agustinis, Ricuriris, Pienchidoris. Entonces, sí, a ver si es cierto, a ver, que sea tu júralo por la garrita. Armando, ya se va la lechita de fresa. No, pues no. ¿Cómo que ya se va? Ándele pues, mi niñorita. Váyase con cuidado por la sombrita. No se vaya a perder. Yo la leo. Ah, no. Hoy gasté. Hoy. Bueno, nada. Váyase con cuidado, llegue con mucho cuidado a su casa y pórtese bien. Y si se porta mal, pues invíteme, no sea así, no sea envidiosa. Cuídese mucho. Y nos leemos mañana los que ya se van. Pues yo también ya me voy, ya casi me voy. Es más, yo ya me despido, sí, porque no, no se crean. Voy y vengo, no me tardo, voy por un bloquecito más de música para poderme ir en un ratito más. Sale, vale, no se vayan, yo regreso. Están escuchando el especial de Ayuma navideño en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¡Guárdenme tamales! On the fireplace. 막 상상하는 초상화 이제 현실로 그대들이 와 Ok chicos, pues yo con esta cancioncita, una cancioncita más, me despido. Muchas gracias por haberme escuchado en estas 2 horas navideñas donde escuchamos pura musiquita K-popera navideña con todos nuestros media melosa, media melancólica, pero al fin navideña. Espero lo hayan disfrutado, les haya gustado. Muchas gracias a todos los que me mandaron sus audios. 3. Bueno, los 5, porque una disculpa, sigo disculpándome. Pero nos vemos la próxima semana con otro programita más de Ayuma. Y para despedir el año, el último programa del año, esperamos escucharnos por aquí. No dejen de sintonizar Station K-Pop, no pongan pretextos, Armando. ya saben, conéctense a través de la app o en Facebook o en nuestra paginita. Pero no dejen de sintonizarnos, aunque sea en la sombra. Saluditos a todos y cada uno de ustedes que estuvieron conmigo, acompañándome. A Diana Ishiwa, que anda trabajando. A mi queridísima Jessie, yo. De nada, Armando, de nada. Gracias a ustedes, porque ustedes hacen este hermoso programa. Y a la ñorita que anduvo por aquí, a Lechita de Fresa. ¿Quién más anduvo por aquí? Anduvo. Pues creo que nada más. Monse, anduve por ahí. Monse también anduvo, que me pidió por a través del WhatsApp. También mi queridísima Mari anduvo por aquí, que anduvo también. No sé si escuchó todo el programa, pero por lo menos escuchó un bloquecito y me pidió su rolita, que se la puse. Pues muchas gracias por haber estado por aquí. Nos vemos la próxima semana. Pasen lindas fiestas, cuídense mucho, pórtense bien. Y si se portan mal, me invitan, no lo olviden, mi teléfono. No, ¿verdad? Ok, no, cuídense y pórtense mal, pero disfrútenlo mucho. Ándale pues, cuídense mucho. Felices fiestas, nos vemos la próxima semana. Esto ha sido todo en este especial navideño con Ayuma en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Nos vemos chicos, cuídense. Feliz Navidad. 모습 그대로 살아가줘요. 어쩌면 내가 아는 것도 너무 조금일까봐 맨 걱정이 되는 걸요. Cause I love you my princess. 날 사랑하는 그대 내가 원하는 건 절대 변치 않고 남을 바라보는 눈빛인데 보여줘 난 설레지 마. Yeah. 우리가 어느 생각 하나가 될 줄 영원토록 함께